Ya hadisi ruwaida wanshud amama ragbi fir ragbi li uraibu akhadu ma'ahum qalbi man li idha akhadu li qalbi man li idha akhadu li qalbi ya hadisi Allah. Gina Uri.